olvidarás de mí. Solo sé que desde el día en que te perdí no puedo más vivir con mi soledad. Y yo sigo aquí esperando que algún día tú regreses a mi lado. Sigo aquí, esperando que...